y palabras. Miércoles, 22 horas, por Vox FM. Hola, ¿cómo están? Estamos entre Notas y Palabras, capítulo 46. Notas musicales como la que escuchamos en esta versión de La Bondad de Dios, interpretada por Fellowship Music. Y en las palabras, hoy seguimos reflexionando sobre este tema tan vital para todos, acerca del propósito de la vida. Hoy hablamos de los elementos esenciales de la vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre Notas y Palabras. Si preguntamos a un biólogo sobre los elementos esenciales de la vida, nos hablará del aire, el agua, el alimento, la luz. Pero la vida no se reduce a lo físico, también tiene una dimensión emocional y espiritual. Para vivir plenamente necesitamos más que oxígeno, necesitamos fuerza, comunidad, principios, dirección, propósito. Necesitamos poder para vivir, porque las dificultades de la vida desgastan nuestras fuerzas, estrés, conflictos y frustraciones nos desaniman. Buscamos respuestas en filosofías, en medicamentos, distracciones, pero la verdadera fuente de poder viene de Dios. Cuando nos enfocamos en Él, encontramos nuevas fuerzas y restauración. En segundo lugar, necesitamos personas con quienes compartir. No estamos diseñados para vivir solos. La comunión y el compañerismo son esenciales para nuestro bienestar. La amistad fortalece, nos da apoyo y nos ayuda a sobrellevar la vida. La iglesia es un espacio donde podemos conectar, encontrar comunidad y compartir en amor. Principios para guiar nuestra vida también son necesarios en un mundo incierto. Los principios de Dios nos dan estabilidad. La sociedad nos ofrece modas pasajeras, pero la verdad de Dios es eterna y nos guía hacia una vida significativa y equilibrada. Necesitamos también un plan que seguir, porque la vida sin rumbo es tiempo desperdiciado. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y al descubrir nuestra vocación y talentos, podemos hacer del mundo un mejor lugar a través del servicio y el amor. Un último principio es un propósito por el cual vivir. Sin un propósito claro, la vida pierde sentido. Muchos intentan llenarlo con distracciones, pero solo Dios puede dar significado verdadero a nuestra existencia. Conocer nuestro propósito nos libera y nos llena de paz. Hoy es el momento de conectarnos con Dios, fortalecer nuestras relaciones, cimentar nuestra vida en principios sólidos, seguir el plan que Él tiene para nosotros y vivir así con propósito. Quédate con nosotros y sigamos descubriendo juntos cómo vivir una vida con propósito. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook La Puerta Sur, Instagram @ La Puerta Sur. Desde Quilmes y para todo el mundo hacemos Entre Notas y Palabras por Vox FM 102.9. Y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Esa es nuestra familia de la fe. Saludamos como cada semana a la 92.5 FM MDB, Manantial de Vida, a David Rosasco, a todo el equipo. Y agradecemos también a Alejandro de la Panadería Los Maestros, de Beruti Parravicini, de Florencio Varela, a la carnicería de Mauricio, Don Guayo, que está en Avenida Florencio Varela al 769, entre 107 y 108, esto es Berazategui. Y también a nuestro auspiciante H&M, Herrería y Montajes, que lo podés ubicar en Clorinda 2038, entre Solís y Magallanes, Florencio Varela. Todos ellos nos ayudan a ayudar. Así que te invitamos ahora a escuchar en Vox Celebra la Vida, este tema que está siendo la bandera de este tiempo para el programa, por Axel, en esta versión de La Divina Noche de Dante en Canal 9. Soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Mientras más amas, más cerca está el cielo. Y grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz, y la paz es vida. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. Entre notas y palabras, el entrevistado sos vos, así que esperamos tus comentarios, tus preguntas o tus opiniones, tus respuestas van a ser más que bienvenidas a los teléfonos que ahora Amanda te va a decir. ¿Cómo estás, Amanda? ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Beto. Buenas noches, Damián. Y para todos los que están del otro lado. Bueno, puedes mandarnos un mensaje de audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047 o un mensaje de texto al teléfono de La Puerta Sur al 11-53-29-49-49. Repito, 11-53-29-49-49. Bueno, y ya tenemos un audio que nos mandaron tempranito, así que vamos a escuchar este primer audio de la noche. Creo que es Griselda. Buenas noches a todos los oyentes. Mi nombre es Griselda. Quería dar una opinión simple, sencilla, sobre este tema del propósito de la vida que tiene cada uno de nosotros, que lo tenemos. Y que qué bueno es que si no lo conoces o no lo conocemos, que podamos hacerlo, porque es tan lindo tener un objetivo, algo que Dios es el que pone, ¿no?, en nosotros, para hacer en este lado de la eternidad. Y bueno, primero porque hemos nacido para adorarlo a Él, ¿no? Y segundo, que hemos nacido para estar en comunidad con otras personas con las que compartir la vida. Después también de capacitarnos para ese propósito, capacitarnos y aprender cómo llevarlo adelante. Después, una vez que lo sabemos, ponerlo por obra. Que ahí estaría el servicio, ¿no? Servir a los demás con nuestros dones y talentos. Y después, eso que sabemos hacer mientras servimos, es hacer misión, hacer la misión de esa tarea tan linda que Dios puso en nuestro corazón. Así que nos animamos, ¿no?, unos a otros a hacer eso para lo cual nacimos, que es lo mejor que podemos hacer mientras estamos de este lado, ¿no? Qué bueno, nos hizo un resumen ahí, una síntesis de este tema tan complejo, ¿no? Sencillo, pero complejo a la vez, porque conocemos mucha gente que vive la vida a las corridas, o vive la vida como puede, vive la vida a su manera, o vive la vida haciendo que cada situación y cada circunstancia lo sorprenda, la sorprenda, porque no tiene nada planificado. Nos gustaría saber cómo es tu vida, cómo estás viviendo tu vida, si estás conforme, si pensás que hay una vida mejor para poder desarrollarte. Te repetimos los teléfonos de la radio, el teléfono de la Puerta Sur, para que nos puedas dejar tu audio o tu texto. Teléfono de la radio para dejar tu audio es 11-64-00-70-47, y teléfono de la Puerta Sur para el mensaje de texto 11-53-29-49-49. Gracias, Amanda. ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a toda la audiencia. Bien, contento de estar una vez más acá entre Otras y Palabras. Y volviendo al tema que estamos hablando, ¿no? De cómo vivimos la vida, ¿no es cierto? Buscando el mejor propósito y enfocados en algo siempre, ¿no? Y hablo particularmente de mi vida. Siempre trato de enfocarme en Dios, ¿no? Para tener una buena guía de este lado. Qué bueno, y eso de enfocarse en Dios es lo que normalmente nosotros llamamos adoración. A veces, cuando se escucha acerca de este tema, lo primero que viene a la mente es cantar, es adorar, es orar, y no quiere decir que eso no sea así, pero en realidad eso es solo una manifestación de las formas de adorar, ¿no? Enfocarnos en Dios, buscar su consejo, buscar en su palabra lo que Él tiene para nosotros, y por sobre todas las cosas, ese poder que viene de arriba, ¿no? Esa fuerza, ese poder celestial, que muchas veces cuando en nuestra vida se agotan las fuerzas propias, cuando la vitalidad natural se va desgastando con el paso del tiempo, como sucede naturalmente, biológicamente con nuestro cuerpo, bueno, si a eso le sumamos el estrés, los conflictos, las frustraciones, el trabajo cotidiano, que a veces es muy arduo en algunos casos, en otros es muy extenso, muchas horas de trabajo, más o menos hay un promedio de 60 horas en la semana, algunos un poco más, otros un poco menos, y bueno, hay trabajos que son más mentales, hay otros que son más físicos, pero como sea, todo eso nos resta fuerzas, muchas veces nos desanima. Entonces necesitamos buscar esa fuente de poder que nos permita seguir adelante, ¿no? Y bueno, la gente muchas veces confía en filosofías que están de moda, en psicologías, en pastillas, otros en drogas, y a veces incluso hasta las religiones, ¿no? Hablando de adoración, las religiones nos presentan una posibilidad de salir, de seguir adelante, pero en realidad el poder sobrenatural que viene de Dios es ese poder que puede hacernos disfrutar de un tiempo de vida aquí, de este lado de la eternidad, de este lado del río, justamente a la manera de Dios, ¿no? Porque no hay nada imposible para Él. Entonces, si hay algo que para nosotros se está tornando imposible, podemos usar esta fuerza que viene de parte de Dios para empoderarnos, para tener esas fuerzas. La Biblia habla de fuerzas de búfalo, ¿no? Unas fuerzas que no son normales, que no son comunes en nosotros, más allá de las circunstancias y de las dificultades, ¿no? Entonces, tenemos que dejar de mirar a los problemas, tenemos que dejar de mirar a los demás, a los que nos rodean, y enfocarnos en Dios. Eso es adoración, ¿no? Los que esperan en el Señor, dice un versículo que estamos compartiendo en este tiempo en nuestra familia de la fe, en la Puerta Sur, Isaías 40, dice que son los que tienen nuevas fuerzas, los que pueden renovar sus fuerzas, ¿no? Así que bueno, si vos estás en esa situación, en una situación similar, tal vez sea un momento, un tiempo en tu vida como para quedarte vos un poco quieto y dejar a un lado las distracciones y concentrarte en Dios, en su amor, en su poder. Y entonces cada día, conociéndolo a través de su palabra, a través de la Biblia, vas a poder descubrir los planes, los propósitos, bueno, todo esto que estamos hablando y que tienen que ver con nuestra vida, que muchas veces son vidas de personas agotadas, fatigadas, cansadas, frustradas, abrumadas por presiones, por problemas. Así que te queremos invitar a que te enfoques en Dios, a que hagas una pausa en tu vida acelerada de hoy y te enfoques en Dios, porque eso es lo que te va a ayudar seguramente. Nosotros lo hemos vivido así, nosotros lo hemos experimentado así, y es por eso que te lo podemos recomendar, ¿no? No te estamos hablando de algo que leímos en un libro, sino que te estamos hablando de algo que nos sucedió a nosotros. No sé vos, Beto, si querés agregar algo más en este punto. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que quería compartir es que muchas veces uno se queda sin fuerza, como decís vos, ¿no? ¿Qué hace uno cuando está cansado? Descansa, ¿no? Uh-huh. A la noche se acuesta, renueva las fuerzas. Pero qué mejor es cuando uno está enfocado en Dios, porque muchas veces no podemos con nuestras propias fuerzas. Y uno pide a Dios esa ayuda, ¿no? Sobrenatural. Y me ha pasado, Eduardo, me ha pasado que muchas veces se me agotaron las ganas, las fuerzas. Y un día me pasó que estaba muy desganado y le pedí a Dios que realmente renueve mis fuerzas para poder continuar, porque estaba pasando por algunas cuestiones muy complicadas y a la vez estaba trabajando demasiado, ¿no? Con el tema laboral. Y bueno, pedí también, obviamente, ¿no? Es importantísimo el apoyo de la familia de la fe, por eso es importante estar siempre en comunión con la familia espiritual, con el amigo, con el hermano. Y bueno, pidiendo ayuda al Altísimo y apoyo en oración a los hermanos y amigos, al día siguiente renové mis fuerzas totalmente y fue un día totalmente diferente a lo que había pasado el día anterior. Así que eso también es importantísimo, ¿no? Dejar muchas veces las fuerzas de uno y pedirle al Señor que pueda renovar nuestras fuerzas cada día, que es importantísimo. Y Él está, Edu, Él está. Por eso los animamos a la audiencia que puedan enfocarse en Dios y pedir su ayuda. Qué bueno, qué bueno, qué buen testimonio. Es así. Y bueno, nos han escrito también un texto al celular de la iglesia, así que Amanda nos va a comunicar ese mensaje. Sí, dice, buenas noches a todos. Gracias por la buena voluntad que tienen en invertir su tiempo en esta tarea de difundir estos temas tan trascendentes. Hay mucha gente que no sabe ni siquiera para qué vive, y es muy saludable encontrar el propósito antes de morir. Hoy es un día de oportunidades que Dios nos regala, aprovechemos. El dinero no es todo, eso creo. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, muchas gracias, Nelly, por tu mensaje. Y sí, podemos decir muchas cosas. Yo estaba buscando también en internet y encontré a un motivador, es un orador motivacional muy conocido. Hay muchos TikToks y hay muchas muchos fragmentos de sus cursos y de sus exposiciones, que se llama Brian Tracy. Así que vamos a escuchar un tramo de una de sus exposiciones que se refieren al propósito de la vida. Llegamos a la pregunta final. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Para qué está aquí? ¿Por qué existe? ¿Por qué se levanta en la mañana? ¿Por qué hace una vida? ¿Por qué está en la tierra? ¿Es simplemente nacer, crecer, trabajar, reproducirse y morir? ¿O hay otra cosa? Bueno, en mi opinión, sí hay otra cosa, algo mucho más importante. En esta sesión quiero hablarles de mis pensamientos de lo que es el verdadero propósito de la vida. El verdadero propósito de la vida, en mi opinión, es encontrar una misión. Los hombres y mujeres más sabios de este siglo y también de siglos anteriores han visto esta idea de para qué vino el ser humano a esta tierra y han llegado a la conclusión de que vinimos a este mundo a utilizar nuestro potencial para encontrar nuestra verdadera misión en la vida. Emmett Fox lo llama el deseo de tu corazón. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? El deseo de tu corazón es algo que traemos dentro de nosotros, tal vez incluso antes de nacer, y es algo que nos llama y nos canta y nos guía a través de nuestra vida. Y la razón de decir que solo una, dos o cinco de cada 100 personas usa su potencial en una generación dada es porque la mayoría de la gente ignora el llamado del deseo de su corazón. Lo suprimen, lo ignoran, fingen que no existe, se envuelven en cuentas, en familias, trabajos y carreras, y esto tira de ellos. A veces no lo entienden hasta tarde en la vida, pero todas las personas tienen la habilidad de establecerse una misión. Hablemos de los hombres y mujeres que han afectado a la humanidad de la forma más positiva y profunda a través de toda la historia. En nuestra civilización, en nuestra cultura, la persona más poderosa fue Jesús de Nazaret. Un humilde carpintero que predicó durante 3 años en Galilea y luego murió en Jerusalén. Pero tuvo más impacto sobre la gente en el mundo que ningún otro hombre, más que los reyes y todos los monarcas y dictadores de la historia. Un hombre sencillo que no escribió nada, no salió en televisión, no grabó un disco. Tuvo más influencia que ningún otro hombre. Y además de Jesús, existió Buda y los seguidores de Buda. Es interesante que Buda dio un mensaje muy similar al de Jesús. Enseñó el mensaje del amor universal, el mensaje de la hermandad de los hombres. Dijo que todos estamos unidos en el amor universal. Y también Mahoma. Y Mahoma tiene cientos de millones de seguidores. Los de Buda son casi 1,000,000,000. Los seguidores de Jesús son unos 2,000,000,000. Y si vemos a las personas que fueron afectadas por ellos, tenemos a San Francisco de Asís, que tuvo una profunda influencia estableciendo su orden franciscana, y en nuestros días la Madre Teresa de Calcuta, con una profunda influencia, también mi mentor Albert Schweitzer de África, es Schweitzer, W-I-T, Schweitzer, y personas como Florence Nightingale y otros. ¿Cuál es el rasgo que unifica a estas personas? Un hombre, Ralph Waldo Trine, escribió un libro, un maravilloso libro hace años, llamado Lo que todo el mundo quiere, lo que todo el mundo busca, y su sabia conclusión de lo que todo el mundo busca, lo que usted y yo buscamos, es una misión a la que podamos entregarnos y de alguna forma enriquezca, ennoblezca y beneficie a las vidas de otras personas. De hecho, hemos visto que solo nos hacemos grandes en la medida en que seamos capaces de entregarnos a algo más grande, importante y mejor que nosotros. Por eso las personas egoístas, las personas que piensan solo en sí mismas, son dignas de lástima, porque no logran la felicidad ni la realización. La Madre Teresa, Albert Schweitzer, esas personas tal vez no ganaron mucho dinero, pero la contribución que nos aportaron, el modelo que establecieron, el ejemplo que nos dejaron, ha afectado a más personas que tal vez toda la gente que ha hecho mucho dinero en toda la historia. Solo cuando se encuentra una misión a la que uno pueda entregarse, se logra la grandeza en la vida. Muy buena la disertación de este orador motivacional, Brian Tracy, haciendo un raconto de tal vez las personas más importantes de nuestro tiempo, de nuestras generaciones, o los que hemos llegado a conocer o estudiar o mencionar. Y sí, se mencionaron muchos, creo que es acertado mencionarlo a Jesús como el principal. Si hoy habláramos de influencia, bueno, sería el influencer por excelencia, ¿no? De todas las generaciones. Realmente, a donde ha llegado el Evangelio a partir de él y sus 12 discípulos es algo prácticamente inconmensurable, ¿no? Sería una tarea que nosotros la veríamos como imposible, ¿no? Con esos medios, como decía él, sin haber escrito un solo libro, sin haber tenido los medios que hoy nosotros tenemos, como la televisión, la radio, internet, etcétera. Pero en realidad, la verdad que él es el creador del libro de los libros, ¿no? De la Biblia. Y en la Biblia encontramos la fuente de inspiración que nos habla, justamente conocemos a Jesús por la Biblia. Además de la corroboración de tantos historiadores de los primeros siglos de nuestra era, que acreditan no solo su existencia, sino también sus enseñanzas y hechos históricos, y bueno, también la arqueología y la ciencia lo han demostrado, aunque nosotros creemos por fe, no necesitamos una demostración científica. De todas maneras, esta persona también de alguna manera lo compara, ¿no? En un segundo grado con Buda, con Mahoma o con Teresa de Calcuta, que por más buenos profetas y personas que hayan podido ser, todas sus tumbas están llenas de restos mortales. La única tumba que está vacía es la de nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesús, que por eso es que nosotros hacemos este acento, este énfasis en lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y hoy es, según las enseñanzas bíblicas, el Espíritu Santo el que nos recuerda todo aquello que Jesús dijo, que Jesús enseñó, pero también nos muestra, nos orienta para estos tiempos actuales que estamos viviendo, ¿no? Y nos avisa, nos pone en alerta para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones. Es necesario tomar decisiones. Yo no sé cuál es el momento de tu vida, vos que estás escuchando, pero cada día de nuestra vida elegimos el bien o el mal, elegimos ir por un camino o por otro. Y por más que pensemos, no, alguien dice yo soy ateo, otro dice yo soy agnóstico, otro dice yo no creo en nada, en realidad todos siempre estamos decidiendo. Aún no decidir es una decisión, porque es de alguna manera es un no. Tal vez es por eso que los evangelios dicen que bueno, el que no cree ya está condenado, pero no porque Dios lo condene, sino porque ha elegido no creer, ha elegido no confiar, ha elegido no seguir las enseñanzas de Jesús. Y bueno, cada uno es libre, porque Dios nos hizo así, ¿no? Libres de decidir lo que creemos. El tema es que cada decisión tiene una consecuencia. Como alguien alguna vez dijo, yo lo voy a parafrasear, ¿no? A mi manera, si los que creemos en Dios estamos equivocados, no perdemos demasiado, prácticamente no perdemos nada. Haber vivido una vida lo más sana e íntegra y apasionada posible por los temas de la fe, los temas del amor, los temas de vivir una vida que sea de bendición para uno mismo y para los demás. Pero si los que no creen son los que están equivocados, tienen mucho que perder, porque justamente el decidir mal, el elegir mal, puede hacer que vayamos a un destino eterno que es un poco complicado. Ya más adelante lo vamos a ir desarrollando el tema, pero no es esto una coerción o una amenaza, sino que es hacernos pensar para que podamos decidir bien, ¿no? Cada día tenemos delante de nosotros el bien y el mal, y cada uno de nosotros decide si va a ser lo bueno o va a ser lo malo. Y aunque digamos que no sabíamos, realmente cada uno de nosotros en su interior tiene una voz que le dice, ¿no? Algunos le llaman conciencia, otros le llaman intuición. Lo podemos llamar como querramos, pero todos tenemos una ley moral en nuestro interior que vino con nosotros desde nacimiento y que nos hace dar cuenta de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y qué bueno que podamos hacer lo que está bien, ¿no? Decidirnos por lo bueno, ¿no? ¿Qué pensás, Beto? Sí, tal cual. Tomar la mejor decisión es poder seguir a Cristo. Y qué bueno que podamos compartir esto con la audiencia, ¿no, Edu? De nuestra fe. Porque uno habla habiendo experimentado el poder de Dios y teniendo una relación con Él. Por eso los animamos también a la audiencia que también nos pregunten, ¿no, Edu? Que nos pregunten también las situaciones que vivimos, los testimonios y el favor de Dios que tenemos para nuestras vidas. Cuando nosotros, yo me pongo a pensar esto, por ejemplo, ¿qué mejor guía y qué mejor compañía y qué mejor dirección que la de Cristo, ¿no? De Dios, la mejor dirección de Dios, el creador del universo, que siempre está cuando nosotros clamamos y ponemos todo delante de Él, ¿no? Es una bendición, es un privilegio poder tener la guía de Dios delante de nuestras vidas, ¿no es cierto? Es así, y justamente cuando compartimos en nuestras reuniones, en nuestros grupos pequeños que se reúnen cada semana en las casas, en las reuniones centrales donde escuchamos una reflexión sobre la palabra de Dios, pero también hacemos lo que dijimos en el punto anterior, adoramos, buscamos de Dios, tratamos de enfocarnos en Él, le decimos a nuestros problemas que no son grandes, que el único que es grande es Dios y que no hay problema que Él no pueda resolver, ¿no? Y siempre en la Biblia encontramos, es como el manual del fabricante, decimos nosotros, porque el que hizo el cielo y la tierra y todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros, sabe qué es lo mejor para nosotros. Y por eso en su palabra, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, tenemos no solamente, como algunos piensan, los 10 mandamientos y un montón de prohibiciones. No, al contrario, Dios dice todo. El apóstol Pablo, ¿no?, justamente decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por eso es que hay que decidir, ¿no? Por lo que nos hace bien. Y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, por eso nos aconseja. No es que nos pone reglas por imposición, sino que nos dice, esto es lo que te conviene, y lo hemos podido verificar cada uno de nosotros. Yo miro para atrás en mi vida y cuando tomé decisiones por mi propia razón y mi propia forma personal de pensar, bueno, casi siempre, por no decir siempre, me equivoqué o tuve resultados no tan buenos. Y cuando tomé las decisiones que estaban enmarcadas en esos principios de sabiduría, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente ahora, si lees el libro de los Proverbios, tiene 31 proverbios que puedes decir, bueno, uno para cada día. Lees uno de los proverbios cada día de tu vida y vas a encontrar un montón de sabiduría para un montón de situaciones que están descritas hace miles de años y que no pudiéramos creer si nos dijeran que son tan actuales, ¿no? Como las noticias de los diarios, como las situaciones que vivimos cada día. Y les decía que cuando nos juntamos, cuando nos encontramos, lo que llamamos normalmente tener comunión, que no es otra cosa que juntarnos con nuestros amigos, con aquellos que nos llamamos hermanos porque somos hijos de un mismo padre, ¿no? Y todos fuimos creados así, ¿no? Para tener relaciones. No, Dios no nos hizo nacer en una isla a cada uno de nosotros donde no nos pudiéramos juntar, sino que podemos relacionarnos, así como nos relacionamos con Dios, relacionarnos entre nosotros. Y es allí donde vemos que necesitamos de los demás, que no podemos vivir una vida individualista, egoísta, ¿no? Y alrededor de estas comunidades de fe que son las iglesias cristianas, tenemos un montón de cosas que podemos compartir, que podemos con las cuales podemos apoyarnos unos a otros, ayudarnos, animarnos y ir creciendo en esa amistad tan sana que está basada en el amor, ¿no? El amor de Dios hacia nosotros y el amor de Dios entre nosotros, porque la misma Biblia nos enseña, ¿no?, que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, en realidad es un mentiroso, ¿no? No se puede amar al Dios que no vemos si no somos capaces de amar a nuestro prójimo, ¿no? Por eso uno de los mandamientos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, o sea, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y hay que amarse a uno mismo también, porque no se puede amar a los demás si uno no tiene ese amor necesario hacia uno, ¿no? Y entonces, cuando Dios creó a Adán y Eva como representantes del género humano en la tierra y los puso en el huerto del Edén, los puso en un ambiente perfecto, ¿no? Ahí no había presiones, no había problemas, no había dolor. Pero justamente al crear a Adán dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo una compañera idónea, ¿no? Le hizo la compañía de Eva, quien iba a ser su ayuda para toda su vida. Pero no tenemos que limitar esta ayuda que Dios nos da solamente al aspecto de la pareja o del matrimonio, sino que también Dios quiere que seamos amigos, que seamos compañeros, que trabajemos juntos, que llevemos adelante nuestras vidas en comunión, porque eso es lo que nos ayuda a hacer justamente la voluntad de Dios, ¿no? Y no vivamos en soledad, porque fuimos creados para ser amigos, para tener amigos. Qué bien que nos hace juntarnos, estar en amistad y compartir, por sobre todas las cosas. En este tiempo, nosotros como grupo cristiano estamos compartiendo con un montón de gente que está en una situación difícil, algunos de ellos en situación de calle, y la verdad que eso nos hace bien, en primer lugar a nosotros, ¿no? Sabemos que le hace bien a ellos, pero nos hace bien a nosotros. Y bueno, de paso, no sé si estarán escuchando, pero saludamos a Marcia y a Clara, ¿era, no? No, Carla. Carla. A Marcia y a Carla, de la Red Puentes, allí en Berzategui. Ellos trabajan con los jóvenes y adolescentes de la calle, los que están en situaciones de consumos problemáticos, para ayudarlos, para ofrecerles un plato de comida, pero también para darles un abrigo y, por sobre todas las cosas, contención. Y ellos hacen talleres y hacen un montón de tareas para ayudarlos a insertarse, a reinsertarse en la sociedad y a que no se queden afuera. Y la verdad que nos hace mucho bien, más allá de que ellos no tienen una línea, como diría la gente común, religiosa, sino que es una línea que tal vez tiene más que ver con la política, pero de todas maneras, qué bueno que es trabajar juntos, ¿eh? Así que nos pusimos de acuerdo para empezar a trabajar juntos por este bien común, esta causa común, que es ayudar a la gente de la calle y en particular a los jóvenes, ¿no?, a los chicos que están en situación de calle y que necesitan tanto de la amistad, necesitan tanto de una palabra de consuelo, de cariño, de ánimo, ¿no?, de aquellos que muchas veces pasan por al lado y ni siquiera los miran, ¿no?, para no comprometerse. Así que qué bueno que podamos hacer todo lo que hacemos juntos para que quede nuestro granito de arena, ¿no?, quede nuestro ladrillito puesto, quede nuestra impronta, nuestra huella, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un tema? Hablando de decisiones, tenemos un lindo tema de Michael Rodríguez. A mí los temas de Michael Rodríguez, discúlpeme, me gusta dedicárselos a mi media naranja, ¿no?, a Nelly, porque es uno de los cantantes cristianos que más nos gustan. Y esta canción se llama así: He decidido. Llegar a donde me quieres llevar, tú yo soy señor y tengo el corazón dispuesto a conquistar, listo para luchar, tus estatutos guardaré y sin temor caminaré. Tu propósito y mi destino en ti sé que se cumplirán. Yo lo sé, he decidido cambiar en mí las actitudes que echan para atrás lo que quieres de mí y no te agradan, Dios. He decidido ser hombre dulce y amoroso, porque te quiero honrar, quiero con dignidad amar a todo aquel que se allegue a mí. He decidido llegar a donde me quieres llevar. Tuyo soy, Señor, y tengo el corazón dispuesto a conquistar, listo para luchar, tus estatutos guardaré y sin temor caminaré. Propósito y mi destino en ti sé que se cumplirán. Yo lo sé y lo he decidido. He decidido llegar a donde me quieres llevar. Yo soy Señor y tengo el corazón dispuesto a conquistar, listo para luchar, tus estatutos guardaré y sin temor caminaré. Tu propósito y mi destino en ti sé que se cumplirán. Yo lo sé y lo he decidido. Lo he decidido. Lo he decidido. Lo he decidido. Entre notas y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Bueno, y tenemos unos mensajitos que nos llegaron, así que Amanda nos los va a compartir. Bueno, tenemos mensajitos de Agustina y de Griselda. Agustina dice: bendiciones, escuchando en familia. Griselda, saludos para todos ahí en la radio. Les mandamos un abrazo a las dos. Y bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, muchas gracias. ¿Y vos tenías unos saluditos también, Beto? Sí, también quiero mandar saludos a Mariela y a Luciana, que están escuchando desde El Pato. Les mandamos un beso enorme, un abrazo y muchas bendiciones para ellas dos. Qué bueno. Bueno, gracias, gracias a todos los que están del otro lado. Sabemos, a veces nos enteramos después, ah, sí, estuve escuchando, ah, sí, algunos los estuve viendo por YouTube, por el canal de la radio. Bueno, muchas gracias a todos. Sabemos que no siempre se puede escribir, no siempre se pueden mandar mensajes, pero bueno, a nosotros nos hace bien saber que están del otro lado, ¿no? Porque es el propósito también de llegar a más personas. Así que si lo querés compartir, si le pones un me gusta, también a la radio, a su canal en YouTube, tenés la aplicación, podés entrar por la página de fmradiovox.com y allí también podés sintonizar o podés escuchar de la manera tradicional, ¿no? La 102.9 en tu equipo, en tu receptor, como sea, en tu espica, diría mi viejo. Pero bueno, estamos ya llegando al final. Esta es la introducción de lo que vamos a desarrollar este sábado. Así que te animamos. Si vos no estás yendo a ninguna iglesia y querés saber qué es esto de lo que están hablando esta gente de Entre Notas y Palabras, bueno, cada sábado en la reunión central que tenemos a las 18 horas nos encontramos. Hay una previa donde tomamos casi siempre algún cafecito, algún mate cocido. Te vamos a recibir y bueno, después tenemos la reunión donde compartimos todo esto que te estamos ahora mencionando. Necesitamos enfocarnos en Dios, necesitamos conocernos, ser amigos y también necesitamos principios para guiar nuestra vida, porque muchas veces las personas siguen una filosofía o tienen un estilo de vida que es derivado de a veces incluso hasta de sectas, ¿no? De personas que hicieron su propia interpretación de las cosas y bueno, siguen un determinado código de conducta y tienen sus convicciones, pero la verdad es que vivimos en un mundo que está inestable, que está descontrolado, ¿no? De este lado de la eternidad, la vida que es muy efímera. La Biblia dice que somos como hierba que hoy está y mañana se seca y se echa en el fuego, ¿no? Pero nosotros sabemos que la vida no termina acá porque no tiene fin, porque como Dios es eterno, la vida que Él creó también es una vida eterna, ¿no? Y de este lado de la eternidad podemos decir que es algo así como una práctica, es como una preparación, es como un acto de ensayo. Estamos siendo enseñados, estamos siendo preparados, a veces también estamos siendo probados, porque todos necesitamos una evaluación en la vida, ¿no? Para saber si podemos pasar de un peldaño al otro. Vamos teniendo exámenes, a veces las crisis, las circunstancias adversas de la vida son las que nos fortalecen, son las que nos hacen aprender, incluso si caemos a levantarnos y Dios dice en su palabra que Él nos da su mano para que nos podamos levantar, ¿no? Él no nos va a dejar caídos, no nos va a dejar tirados, de hecho Él dice que está siempre con nosotros. Y la Biblia, que es el libro de los libros, porque es la palabra de Dios, ella es la que nos guía a toda la verdad. En realidad podemos decir que nos guía a la verdad, ¿no? En este tiempo donde la gente dice que no hay una única verdad, que todo es relativo, bueno, los principios que Dios ha establecido para guiar nuestra vida son generalmente opuestos a lo convencional, a lo que el mundo cree, ¿no? Y por eso muchas veces los que somos creyentes vamos en contra de la corriente, como se suele decir. Y lo que es popular muchas veces en realidad no siempre nos lleva a un buen resultado, ¿no? Los principios que Dios ha establecido acerca de cómo manejar, por ejemplo, nuestro tiempo, nuestras relaciones íntimas, cómo administrar nuestros recursos. Bueno, muchas veces son opuestos a lo que la moda popular establece. Y bueno, nuestra cultura moderna muchas veces se equivoca. Y así, yo diría, así está la Argentina, pero también podemos decir, así está el planeta, ¿no? Y como si eso fuera poco, casi siempre cuando las cosas no van tan bien le echamos la culpa a Dios, ¿no? ¿Por qué Dios permitiste esto? Cuando en realidad muchas veces, como decimos, cosechamos las consecuencias de lo que nosotros hemos decidido hacer, como recién nos decía la canción, ¿no? He decidido, cada uno de nosotros decide. Así que si construimos nuestra vida como un castillo de naipes, bueno, cuando se venga abajo no podemos culparlo a Dios, ¿no? Así que para este mundo que no cree en una verdad absoluta, nosotros sabemos que eso de hacer lo que quieras y ser feliz no nos lleva nunca a un buen puerto. Al contrario, a mucha gente la ha llevado a pegarse un tiro, a tirarse desde un balcón. Y la verdad es que lo que es verdadero nos hace libres y nos hace vivir felices. Así que te invitamos a construir tu vida sobre ese fundamento firme que es la verdad de la palabra de Dios. Y te adelantamos algo que dice la Biblia. La Biblia dice que la verdad no es un principio así de palabras, sino que es la palabra encarnada, o sea, es una persona. Cuando lees la Biblia es como que te estuviera hablando Dios mismo a través de Jesucristo, ¿no? Por su Espíritu Santo que inspiró todo lo que está escrito y te puede dar los mejores consejos porque te va a decir la verdad de todo. Así que qué bueno que te podamos mostrar lo que nosotros hemos aprendido en la Biblia. No sabemos todo porque seguimos aprendiendo, ¿no? Seguimos avanzando, seguimos creciendo, pero estamos en ese camino y es lo que queremos hacer, compartirlo con aquellos que tienen esa inquietud de encontrarse con Dios. Porque en definitiva no te queremos proponer una religión, sino una relación con Dios, una relación con el Dios eterno que es el que creó tu vida. Entonces, para aquellos que buscan las respuestas en las cosas de la vida o en sí mismos, ¿no? Tratando de, de, darse todos los gustos posibles antes de que llegue la muerte, cuando en realidad el verdadero placer viene de vivir a la manera de Dios, porque es la mejor manera que en la que podemos vivir, porque Él tiene para nosotros un plan perfecto, ¿no? No, hoy no llegamos a desarrollar el propósito, el último principio, que es el que todos necesitamos un propósito por el cual vivir, pero como decía Brian Tracy, ¿no? Se puede resumir en que todos necesitamos saber para qué estamos viviendo, cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es la misión por la cual fuimos creados, ¿no? Para qué estamos existiendo. Y como ese propósito viene de Dios, porque Él es nuestro creador, cuando lo conocemos a Él, Él nos revela ese propósito que nos puede ayudar a no poner otras cosas en el lugar de Dios en nuestra vida. Porque muchas veces, para personas, el auto es su Dios. Para otras personas, la casa es su Dios. Para otras personas, el trabajo. Y para algunas personas, hasta algo que puede ser hermoso, como un hijo, ¿no? Pero transforman al hijo o a la hija en su Dios. Y cuando alguna de esas cosas faltan o hay algún inconveniente con ellas, bueno, esa idolatría, porque poner a algo o a alguien en el lugar de Dios es cometer idolatría, y por eso Dios prohíbe la idolatría, justamente para que no nos vaya mal, ¿no? No para castigarnos o porque Él lo diga, sino porque es algo que nos hace mucho mal. Poner algo o a alguien en el lugar de Dios es una de las peores cosas que podemos hacer, ¿no? Cuando Dios está en el primer lugar, todo se equilibra, todo se ordena y nuestra vida comienza a tener ese propósito por el cual vivir y entonces ser felices. Ser felices no es el final del recorrido, sino que es vivir una vida con alegría y con gozo cada uno de los días que nos tocan vivir, a pesar de las circunstancias adversas que nos puedan rodear. Porque Dios tiene una misión y tiene algo especial para cada uno de nosotros y también lo tiene para vos. Así que bueno, agradecemos que hemos podido transmitir estos principios. Son muchos más los que están en la Biblia, pero estos 5, ¿no?, que te hemos mencionado, como mencionamos desde el editorial, ¿no?, el poder para vivir, en la adoración, las personas con quienes compartir, en la comunión, los principios para guiar nuestra vida que encontramos en la Biblia y que tienen que ver con ser discípulos de Jesús, ¿no?, aprender a ser como Él, el plan a seguir, esto de que Dios tiene un plan que es mucho mejor que el que nosotros podamos pensar, y el de descubrir nuestro propósito por el cual vivir. Así que nos despedimos con esta idea. Vamos a saludar, chicos. Bueno, buenas noches para todos. Una alegría haber compartido una vez más esta noche entre Notas y Palabras. Y los animamos a que puedan tener ese enfoque en Cristo y que también se puedan animar a todos aquellos que nos siguen todos los miércoles a que puedan contar la experiencia y la relación cuando empiecen a activar eso de seguir a Cristo. Así que buenas noches y muchas bendiciones para todos. Gracias por estar del otro lado. Bueno, muchas gracias a todos por estar del otro lado. Que tengan un buen descanso y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Muy bien, damos gracias a Dios por este tiempo que hemos compartido y te bendecimos, bendecimos tu vida. Nos vamos escuchando justamente una canción que se llama Tu Propósito, que la interpreta Nancy Amancio, y nosotros te decimos, Dios te bendice. Tu propósito en mi vida es bendecirme. Tu propósito es entregarme las naciones. Que yo pueda alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro que tu palabra se hace realidad en mí. Declaro que lo imposible se hace posible. Que todo ojo pueda ver que en tu nombre hay poder. Que ese ha sido tu propósito en mi vida.